y vamos a ver si podemos tratar algunas de ellas o todas ellas. Como que el tema de la virtud de la prudencia es muy importante para la formación moral, tal vez es menos conocido y conviene estudiarlo algo bien, a lo mejor le dedico 2 o 3 sesiones, ¿eh? Voy a ir sin prisa en tener una prudencia, tanto más cuando que Santo Tomás de Aquino, a quien voy a seguir principalmente, le dedica 11 cuestiones en la Suma Teológica, Prima y Secundaria, 11 cuestiones enteras a la virtud de la prudencia. Yo no las voy a explicar enteras con todo su contenido, pero voy a seguirlas con cierta pausa. Santo Tomás, al tratar de la prudencia, la sigue bastante en su terminología, en su modo de plantear el tema, Aristóteles, que lo había tratado espléndidamente en la ética suya, en el Nicómaco. Yo, para entender después el planteamiento teológico que hace Santo Tomás de la prudencia cristiana, voy primero, hoy, y si no me queda tiempo más que para hacer eso, pues haré esto hoy, a comentar algunos pasajes de Aristóteles que son centrales en el pensamiento de Santo Tomás. Leeré incluso directamente algún parrafito breve de Aristóteles lleno de contenido y de comentarlo. Aristóteles comienza su ética tratando del fin último y enseguida entra en el tema de la virtud. Yo comencé estas sesiones hablando un poco de la virtud. Tengo que repetir durante unos minutos algunas cosas que ya dije. La virtud es un hábito permanente, una disposición permanente y arraigada a obrar bien. Como dice Aristóteles, y Santo Tomás lo subraya mucho, si poseemos una virtud, el tener la virtud nos hace buenos. Hace porque tenemos la virtud, somos buenos. Y obramos bien. Somos buenos y obramos bien. Si entendiésemos la virtud como una disposición para poder hacer obras que dijésemos que son buenas obras, lo entenderíamos mal. Porque no solo la definición dice la virtud hace bueno al que la tiene y hace que sea bueno su obrar, sino que en varios pasajes reitera Aristóteles la intención de esta definición con estas palabras. Así pues, son obras justas y temperadas aquellas que son tales cuales las obra un hombre justo y temperado. Pero no es justo y temperado el que hace tales cosas, sino el que obra en cuanto que es justo y temperado. Este texto, que no es ningún trabalenguas, pone la esencia de la virtud en perfeccionar el hombre como sujeto activo, libremente activo, su vida moral. Perfeccionarle a él como sujeto moral. Y perfeccionado como sujeto moral, sus obras, los frutos, son buenos. El árbol malo no puede dar buenos frutos. De modo que adquirir las virtudes es hacernos buenos a nosotros mismos y arraigar en nosotros permanentemente la disposición a obrar bien, obrar buenas obras. Los ejemplos aristotélicos son muy claros. Por ejemplo, es un acto de justicia pagar las deudas. Pero quien pague las deudas, pues simplemente sin deseo de pagarlas y de dar a cada uno lo suyo, sino para que le dejen en paz o para que no le hagan un chantaje, o por lo que sea, por vanidad, o porque digan que es un hombre honesto, etc., no es un hombre justo, aunque pague al pie de la letra todo lo que debe, ¿no? El que realiza una obra que en sí es, como tal, buena, pero no lo hace por el fin de aquella obra, como bien, como perspectiva suya, como de vida para los otros, para el prójimo, etc., sino que lo hace por vanidad, por egoísmo, por pose, porque le han amenazado, etcétera, este hombre no es justo, ni templado, ni fuerte, ni no tiene virtud. Bueno, veíamos que la virtud, por tanto, es un hábito permanente que perfecciona al hombre. Ahora también voy a recordar otra cosa, que ya está implícita, lo he dicho antes. Perfecciona al hombre como sujeto de actos libres, ordenados al fin del hombre. Hay muchos hábitos. La salud es un hábito del viviente. Todo lo que es destinado a tener una cierta perfección, de cualquier orden que sea, vital, entitativa, cultural, cognoscitiva, moral, etc. Y que en sí mismo, en su propia naturaleza, no está ya dispuesto permanentemente para obrar bien, sino que necesita actuar sus capacidades, ordenarse, superar las dificultades que tiene el bien obrar, y por tanto concentrar sus energías, diríamos, ordenadas al bien. Todas las entidades de cualquier tipo que necesitan esto, necesitan cualidades a modo de hábitos. Y el hombre necesita adquirir, y por la gracia se le infunden, pero las tiene que ejercitar en lo sobrenatural, necesita adquirir hábitos permanentes que le hagan bueno y le hagan obrar bien. Si no, por su propia complejidad de sujeto compuesto, racional, sensible, animal, etc., y por la situación de la desintegración, por la pecaminosidad heredada del pecado original, le resulta imposible, por modo innato y originario, ser bueno y obrar bien. Tenemos que ir haciéndonos, en el curso de nuestra vida, en la adquisición de las virtudes, tenemos que ir haciéndonos hombres buenos. Hombres buenos. Por tanto, digo, el hábito moral tiene por sujeto el hombre en cuanto que es dueño de sus actos, en cuanto que obra libremente. Esto Aristóteles lo dice de formas muy bellas. El hábito moral consiste todo él en actos libres, en la ordenación de los actos libres. Por tanto, dice que es hábito electivo. Electivo. Llamamos elección al acto de la voluntad por la cual optamos, diríamos, por algo que podríamos, no estamos necesitados de optar. Optamos por unas cosas con respecto a otras, y la virtud moral es un hábito electivo, es una disposición permanente a la elección ordenada, a la elección ordenada. Ordenado al bien último del hombre, a la felicidad humana. ¿Por qué? Porque es también un acto de la voluntad, el apetito de los fines. Y en cuanto fines, los fines son queridos, queridos e intentados, queridos en sí mismos, intentados en cuanto subordinamos a ellos las acciones que se ordenan al fin. Los fines son queridos, pero todo aquello que dice razón de asumible para los fines de la vida, esto es lo elegible, y aquí es donde está todo el ámbito de la elección moral, de los hábitos que tienen que perfeccionar las facultades apetitivas del hombre, y como veremos enseguida, el entendimiento práctico en la virtud de la prudencia. Por tanto, Aristóteles dice que lo elegible está todo ello en la línea de las cosas que pueden ser y no ser, que están en nuestra mano hacerlas de una manera o de otra, y que no elegimos sobre verdades absolutas de tipo científico, no elegimos la conclusión de un teorema o un axioma matemático, lo conocemos, no lo elegimos. No elegimos que las cosas sean como de hecho son. No elegimos. Nosotros no hemos elegido existir en el mundo y ser hijo de nuestros padres. Esto no lo elegimos nosotros. No elegimos que las personas que hemos querido y que han sido nuestros amigos y han muerto, vivan o no o mueran. Todo lo que no está en nuestro acto de voluntad, decidir, no es elegible. Todo el ámbito de la elección versa sobre cosas contingentes que están en mano del hombre, acciones suyas y todo lo que el hombre puede realizar. Ahora bien, en estas acciones el hombre tiene una serie de principios interiores para realizarlas. Tiene las capacidades, las facultades, tiene los sentidos corporales, la capacidad de imaginar, la memoria sensible, tiene el entendimiento, tiene la inclinación de la voluntad a su felicidad, todo eso lo tiene ya, por ser lo que es. Esto tampoco lo elige. Nosotros no elegimos estar destinados a ser felices, sino que tenemos conciencia de apetecer la felicidad, la apetecemos por necesidad. Todo lo que elegimos es contingente, podría ser de otra manera. Y no solo es contingente en el ser, sino en la línea del ser, de hecho, querido por nosotros y querido realizar. De modo que, con una definición muy precisa, Aristóteles dice que lo elegible es aquello que es apetecible deliberativamente. Es decir, que lo apetecemos si nuestra deliberación nos lleva, diríamos, o acortamos nosotros eligiendo aquello. No hay elección, acto libre, sobre las cosas que se ordenan a los fines, sin deliberación, raciocinio práctico sobre todas las determinaciones singulares que están en el curso de nuestra vida. Para esta petición deliberada, por eso dice que la elección es como una petición discursiva o como un discurso apetitivo, para esta petición deliberada, digo, no bastan las capacidades. Si no tuviésemos entendimiento y voluntad, no seríamos sujetos libres. Pero no porque tengamos entendimiento y voluntad pasamos a hacer un acto libre. Ya sería un acto necesario. Tampoco, y eso es muy importante, tampoco dice elegimos, dice Aristóteles, en virtud de nuestras pasiones. Pasiones que las enumera al decir eso, el amor, odio, el deseo, la aversión, el gozo, la tristeza. Las pasiones, esto que aquí coincide el lenguaje de Aristóteles, un lenguaje común, las pasiones sensibles, las pasiones, los estados de ánimo, afectivos, desear, la ira, la tristeza, las pasiones. No elegimos en virtud de las pasiones. Si nosotros no tuviéramos más que pasiones, obraríamos determinadamente según ellas. Y Aristóteles dice, por las pasiones decimos que somos movidos a obrar. Por las elecciones decimos que decidimos elegir. Optamos. Lo que yo hago porque lo elijo, yo lo hago porque quiero, deliberadamente. Lo que yo hago pasionalmente, me he sentido movido a comer, a beber, a enfadarme, a atacar a un adversario, etc. Por la pasión somos arrastrados, diríamos, si no la dominamos. Y por la, pues si no la ordenamos, mientras que por la elección nosotros mismos nos movemos a nosotros mismos, somos dueños de nuestros actos. Por tanto, dice Aristóteles, la virtud no es ni una facultad del hombre, ni una pasión, es un hábito de aquellas capacidades operativas libremente. Y entonces viene un problema muy notable. El sujeto de la libertad es la voluntad. Nosotros somos libres porque tenemos inclinación consciente, que es la voluntad, consciente y deliberada. No obstante, los hábitos morales tienen que perfeccionar no solo nuestra voluntad, adquiriendo una inclinación permanente el bien obrar, por lo que teniendo recta voluntad seamos buenos y obremos bien, sino todo aquello que en la vida del hombre tiene que ver con la elección, que es precisamente también pasiones sensibles, los estados afectivos, De modo que hay virtudes que consisten en ordenar internamente, de una forma arraigada y permanente, nuestros apetitos sensibles, nuestros deseos, nuestros temores, nuestros gozos, nuestras tristezas, ordenarlas al orden que los lleve todo lo elegible al fin último del hombre. Por tanto, hay virtudes morales que versan sobre el mundo interior del apetito sensible, lo que se llama apetito concupiscible, el apetito de desear y tener aversión, y amor, odio, deseo, aversión, gozo, tristeza, deleite, etc. Y el apetito que se llama irascible, el apetito que tiende a superar los obstáculos que se oponen a la consecución, muchas veces ardua, de aquellas cosas que desearíamos. La vida, en el curso de la vida, no estamos solo deseando cosas y poniéndonos en marcha para obtener lo deseado, sino que aquello que deseamos se nos hace muchas veces arduo de conseguir, arduo. Nos queda lejos, tenemos que tener una, no solo deseo, sino esperanza de conseguirlo. Y no solo aversión a los obstáculos que nos llevarían a conseguir lo que deseamos como bien nuestro, sino tenemos que tener, enfrentarnos a los obstáculos, perseverar en la lucha contra los obstáculos, etc. Por tanto, hay que perfeccionar de una forma estable y permanente nuestros apetitos irascibles también, para que los apetitos no nos perturben en las elecciones buenas, que realmente seamos buenos. Y por otra parte, y ahora ya introduzco el tema de la prudencia porque vamos a ver, resulta lo siguiente, resulta que si todo nuestro mundo pasional no ha sido ordenado, y por tanto no nos dominamos, sino que culpablemente, con una deliberación incorrecta, nos dejamos arrastrar en la elección por pasiones no ordenadas al fin, en este caso resulta que encontraremos deleite en la consecución de fines particulares que nos propongamos, aunque no resulten congruentes con nuestro bien completo. Y como que quien está arrastrado, dominado por una pasión, encuentra deleite o tristeza según aquella pasión. Y ahora dice Aristóteles con un lenguaje muy luminoso: y según las cosas nos deleitan o nos entristecen, juzgamos en lo singular de las cosas. Quien no tiene ordenado el apetito concupiscible y irascible, sus deleites y sus tristezas no le dejarán nunca elegir correctamente en lo singular. Dice, la deleitación en un bien inordenadamente querido, dice, no perturba el juicio sobre los ángulos del triángulo, dice Aristóteles con toda ironía, pero sí perturba el juicio sobre la conducta que hemos tenido con el prójimo, sobre la manera como se debe juzgar de tal o cual hecho. He hablado del tema de deleite y tristeza para decir una cosa importantísima, que a veces no se cae en la cuenta. Otras veces habíamos tratado esto aquí, tal vez no en los sábados, sino en algunas sesiones de esas de los viernes. Voy a decir otro principio para que explicar el que voy a anunciar ahora. Dice Aristóteles que el signo, y no dice otro, no dice el más claro ni el uno de los signos, no. El signo, la señal de que tenemos una virtud, es cómo nos deleitamos en sus obras. Esto es una cosa muy equivocada, pensarse que el hombre virtuoso es el que estará siempre fastidiado. Lo vemos así en la vida prácticamente, ¿no? El hombre virtuoso es aquel que, si dice, cede de una cosa que él quería porque ve que es justo cederla a otro, es feliz al hacer esto. no lo hace porque le deleite, sino porque él es justo, le deleita ser justo. Cuidado. No es poner el fin, el deleite como fin del obrar. Esto Aristóteles lo condena rotundamente. El deleite no es fin de ninguna acción, nunca. Ni puede ser criterio moral. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es muy claro. Y nos interesa a muchos que nos hemos dedicado a esas cosas, ¿no? Y a todo el mundo le interesa poco saber esto. El hombre, como ser intelectual, tiende naturalmente a saber la verdad. Bien. Saber las cosas como son es una cosa que nos gusta. Si estudiásemos las ciencias por el gusto que da tenerlas, no habría verdad nunca, porque iríamos siempre tras el gusto. No sé si me explico. ¿Eh? Lo que pasa es que es signo de la virtud moral, del recto uso, del amor del entendimiento, la natural inclinación del entendimiento, la verdad, que es la virtud moral que regula el ejercicio del entendimiento en la búsqueda de la verdad, se llama estudiosidad. El hombre estudioso se complace mucho en el conocimiento de la verdad, se deleita en el conocimiento de lo verdadero. ¿Eh? Y esto es señal de que Santo Tomás supone, y ahora viene el otro que quería aclarar. He dicho que las pasiones no son hábitos perfectivos del hombre, porque de suyo en sí mismo no está el sujeto. El hombre, por ser un sujeto de pasiones, no sería un sujeto libre, digamos, simplemente por esto. Lo que pasa es una cosa, que las virtudes morales presuponen que el hombre tiene pasiones y no se dirigen a hacer que el hombre no las tenga, sino que las tenga en el orden en que deben ser tenidas para el fin de su vida. ¿Eh? Por esto, Santo Tomás dice que la virtud moral no solo es compatible que se dé con la pasión ordenada, sino que es exigitiva de causar en el hombre la pasión debida en el caso de que el hombre desordenadamente tuviese inferior fuerza de pasión de la que conviene tener para su perfección moral. El ejemplo está en Aristóteles y es muy bonito. ¿Eh? Dice, hay quien se enfada, la ira le viene de enseguida. Y este tendería a tener un vicio, ¿eh? Es contra la fortaleza y contra la paciencia, contra la templanza, enfadarse. Y hay otro que tiene insuficientemente desarrollado la capacidad de enfadarse. Y este nunca llegará al medio exacto, del medio justo de una virtud moral, porque no se enfada. Santo Tomás supone que un hombre que ama la justicia, que ama el orden justo, que aunque la justicia está en la voluntad y no es una cosa de pasión, justicia no es una cosa de pasión, como la templanza o la fortaleza que regulan las pasiones irascibles o concupiscibles. La justicia es un acto de la voluntad, de dar a cada uno lo suyo, de guardar y ordenar todas las acciones sociales al bien común de la sociedad y distribuir justamente las cargas, etc. Pero, dice, quien posee la virtud de la justicia necesariamente le redundará en su apetito sensible, y los actos injustos le indignarán, y los actos justos los amará, se entusiasmará. Y supone que esto no le hará un juez imperfecto, sino más perfecto. Otra cosa es si se dejase llevar de pasiones de simpatía o antipatía particulares contra la justicia distributiva. Pero que se indigne por el crimen o la hipocresía o la mentira, esto es una exigencia de la adquisición de la virtud moral. Entonces, supuesto que la virtud moral no solo no es exigitiva de suprimir las pasiones de nivel sensible, humano, en el hombre, que es un ser mixto de razón y sensibilidad, y hay estas de las pasiones de una manera característica, diversa de modo de ser, en los animales, en que hay cosas parecidas, los animales también tienen deleite en el manjar, etcétera, pero las pasiones humanas son distintas de las animales. Este mundo de las pasiones humanas, si no se ordena, no se puede elegir libremente, de una forma ordenada. Las elecciones libres, para que sean ordenadas, suponen sometida a la razón, a los fines de la vida humana, correctamente, todo el mundo del apetito sensible, concupiscible y irascible. Pero sometido no quiere decir suprimido, no quiere decir suprimido. Muchas dimensiones de la vida humana exigen que estas pasiones se ordenen, se mantengan vivas, etc. Y Santo Tomás pone siempre virtudes por exceso de pasión y por defecto de pasión, que son viciosas, viciosas. Por ejemplo, desear hacer cosas grandes que merezcan honor es ambición. No desear hacer nada que merezca ser elogiado por nadie, no desear hacer obras que en sí sean elogiables, es pusilanimidad. Y así sucesivamente, va poniendo términos medios. Querer comer demasiado es gula, pero no tener ningún apetito de comer, ¿no? Los bienes del tacto y del gusto, no tener por ellos ninguna inclinación. Santo Tomás dice que es un vicio, Trata muy bien el tema de la penitencia, de la abstinencia, este va por otro camino el tema. En el tema de la virtud moral, diríamos, no es correcto un hombre que no es capaz de apetecer los manjares y de deleitarse en el manjar, de una forma ordenada. Bien, he puesto estos preámbulos, he anticipado un poco el problema general, por lo siguiente. Entonces resulta que las virtudes morales, a diferencia de las teologales, que tienen a Dios por objeto y por motivo, y en sí mismas y como tales las teologales son virtudes infinitas por el término, y nunca creemos con demasiada firmeza en el mensaje revelado, ni nunca esperamos bastante de la bondad y misericordia de Dios, nunca esperamos bastante, y nunca amamos demasiado a Dios, y nunca amamos demasiado a nuestro prójimo, nunca. La fe, la esperanza y la caridad son infinitas, no tienen modo ni medio en sí mismas. Eso es la subjetividad, la psicología, es otro problema. Pensando uno ser, tener una fe infinita, podría ser actos supersticiosos, etcétera. No sería la fe teologal que ha pasado al extremo, no. Sería otra cosa que él tomaría por fe teologal. Santo Tomás lo dice muy bien. No hay virtudes, no hay vicios por exceso en la fe. Puede haber apariencias de fe mal orientada. Esto no es fe. Como decía el padre Orlandis de la Beatería. Ser inconsciente en la vida religiosa, que no es lo mismo que ser demasiado religioso. Recuerden que sí. Ser inconsciente en la vida sobrenatural, entonces es un beato. La Beatería no es un exceso de fe, de esperanza y de caridad, ni mucho menos. Que va, en general, la Beatería nos hace egoístas siempre, es un riesgo constante. Es uno de los rasgos del peligro de la Beatería, es el egoísmo. Y una cierta insinceridad y una cierta hipocresía, ¿no? Las virtudes teologales son infinitas, pero las virtudes morales no. Las virtudes morales tienen por contenido lo elegible, deliberable, una serie de bienes contingentemente apetecibles, solo deliberativamente apetecibles, que tienen que ser elegidos, para ser elegidos rectamente, de manera que se asuman en orden al bien humano y la subordinación al fin último que dan las virtudes teologales. Supuesto eso, Aristóteles dice que la virtud consiste en el término medio entre opuestos, entre extremos opuestos. Hay un extremo excesivo, un extremo deficiente. Y todo, después iremos viendo al hablar de la templanza y la fortaleza. Entonces, son clásicos los ejemplos y fáciles de entender. La fortaleza regula el término medio entre el temor y la audacia, o la temeridad, la audacia, la pasión de la audacia, Entonces, quien se deja arrastrar por la audacia de una forma desordenada, va al extremo de la temeridad. Rabucón, el valentón, y quien se deja llevar el temor va a la cobardía, claudicación por debilidad en cualquier cosa que le traiga una dificultad. Pero la fortaleza no consiste en suprimir el temor y en suprimir la audacia, sino en regularlas de una forma correcta y ordenada, de modo que el hombre no se deje llevar ni por deseo de temeridad por arrastrado por la audacia, ni a cobardía arrastrado por el temor. Es un término medio. Ser valiente no es ser temerario, como ser generoso no es ser despilfarrador o pródigo, etc. Pero ese tema del término medio de las virtudes, y me parece que esto lo digo por lo que voy a decir enseguida, que con esto acabaremos casi. Yo voy a hablar ahora de una cosa importantísima para caracterizar después un poco mejor lo que es la prudencia, que voy a definir después. Dice Garrigou Lagrange en Dieu, el tratado sobre Dios, su existencia y naturaleza. Santo Tomás, expresando la doctrina del justo medio racional, ha escrito: no podría convenir esencialmente a las virtudes de fe, esperanza y caridad, que tienen a Dios por objeto. Su medida consiste en no tener medida, en acercarse siempre más a la perfección infinita. Esto es de Santo Tomás, o Pie de la Letra. Conviene, en cambio, esencialmente a las virtudes morales, pero en ellas no puede darse justo medio racional, dice Garrigou, que no sea extremo, lo subraya. Punto culminante en que convergen y se equilibran todas nuestras energías, por encima de las formas entre sí opuestas de irracionalidad y de mal. Pongamos el ejemplo de antes. Ser la fortaleza no consiste en un equilibrio entre la pasión de la audacia y la pasión del temor. No, el equilibrio entre la pasión de la audacia y la pasión del temor nunca se conseguiría, nunca sería virtuoso. No hay manera de equilibrar estas pasiones, que de suyo van a direcciones distintas. Es concentrar la energía del hombre hacia el fin, y entonces los medios quedan ordenados al fin, y el hombre no se deja arrastrar por las pasiones, no se desordena. Y siente temor, y siente audacia, y en un momento dado utilizará su audacia cuando es muy prudente y justo enfrentarse a un mal gravísimo y arriesgar su vida en beneficio del prójimo, o para profesar su fe, o para hacer un acto de justicia o de caridad, y será audaz, y se dejará. Entonces la pasión de la audacia incluso le servirá, y si siente más la pasión del temor que de la audacia, la virtud le llevará a obrar entonces contra su inmediato gusto y actuar, ¿verdad? Y se deleitará racionalmente en aquello que sensiblemente no le deleitará, encontrará el deleite, y si no encuentra deleite, pues obrará bien, no obstante. Cuanto más virtuoso sea, más encontrará deleite en obrar bien. Dice un extremo, punto culminante, que se convergen y se equilibran nuestras energías por encima de las formas entre sí opuestas de irracionalidad y de mal. Dice Santo Tomás, comparada su regla, que es la recta razón, razón práctica que impera la ordenación de los medios a los fines, la virtud moral es un extremo respecto de la deformidad de los vicios opuestos por exceso y por defecto. Si se considera en cuanto a la pasión que regula, consiste en el medio entre el exceso y el defecto de esta pasión. Y entonces, después de definir en qué consiste el término medio, en sentido verdadero, entre las pasiones, entre los excesos y defectos de las pasiones, dice Garrigou Lagrange, la mediocridad moral, por el contrario, no es más que un medio entre el bien, o verdadero justo medio, y las formas entre sí opuestas del mal. Consiste además en querer imponer una medida, incluso las virtudes que no podrían admitirla, las que tienen a Dios por objeto. La mediocridad moral produce hombres de poca fe, de esperanza dudosa, de caridad tibia. En el orden intelectual, dice Santo Tomás, el justo medio consiste en afirmar ni más ni menos que lo que es, regulándose por los primeros principios. La mediocridad consiste, por el contrario, en regularse según las opiniones existentes, verdaderas o falsas. Esto lo dice Garrigou Lagrange. Es una cosa genial. Y es el método del pensamiento que predomina en gran parte en nuestro mundo público de hoy. Regularse según las opiniones existentes, verdaderas o falsas, y en tomar algo de cada una por un eclecticismo arbitrario, ¿no? Porque un cierto eclecticismo siempre será legítimo. Si vamos encontrando cosas verdaderas en cualquier autor, la podemos incorporar. ¿Quién lo duda? ¿No? Esto lo hace Santo Tomás a cada paso, lo hizo Aristóteles, y lo hace San Agustín, y todo el mundo que le interesa la verdad es capaz de encontrar una cosa verdadera donde menos lo espera y decir, esto sirve para integrar y conocer la verdad, y lo toma. Esto no es eclecticismo, es apertura a la realidad y respeto a todo lo dicho verdadero. Pero eclecticismo arbitrario. Se toma un poco más del autor más de moda, un poco menos del pasado de moda, etcétera, se entiende, eso es arbitrario. Para conseguir un compromiso entre todas. Es la esencia del oportunismo. Y ahora viene un párrafo muy importante para los que hemos tenido la desgracia en medio de todo, en el sentido de pasarlo mal en muchos sentidos, de vivir una vida universitaria o así, pues esto no sonará muy bien. Hay muchas maneras de ser mediocre. Hay una manera vulgar, o simplemente para el que escucha la radio, lee el diario, etc. Hay también una manera reflexiva y estudiada de ser, que supone un real talento, grande, de ser mediocre. Bajo esta segunda forma, lo mediocre puede venir a ser algo que ha ahumado su apariencia más sutil y más profundamente engañosa. Esto es una maravilla. Esta manera, que supone un real talento, de disfrazar de apertura a los tiempos, de oportunidad, de congruencia con las cosas, de captación de las necesidades del ambiente, este eclecticismo arbitrario, supone un real talento. Todos los políticos, en la medida que son, porque tal vez ahora lo sean todos un poco, oportunistas, tienen el real talento de ser mediocres. Y es una de las formas en que dominan, en que pueden ganar elecciones o que pueden conciliar mayorías o consensuar cosas entre sí contradictorias, como están haciendo cada día en todas las cosas. Hemos cancelado el principio de una contradicción en virtud de que el consenso es lo más importante que hay. En virtud del consenso, pues, no queda ningún principio inmutable sin cambiar, sin ser derribado, ¿no? Y así estamos. Este párrafo de Garrigou es una maravilla. Yo lo digo por lo siguiente. Si pensamos todo lo que dice este párrafo, veremos que con la prudencia también nos ha pasado lo mismo que con el tema de que la virtud consiste en el término medio. La prudencia es la virtud del entendimiento práctico, que ordena el entendimiento práctico en la deliberación previa a la elección, para que la elección pueda ser ordenada, según el justo medio. Sin prudencia siempre seríamos demasiado cobardes, demasiado audaces, demasiado golosos, demasiado insensibles, demasiado curiosos, demasiado inapetentes de estudio, siempre nos equivocaríamos, sin prudencia. Pasa que la prudencia es la ordenación de lo que es al fin. Y la prudencia en el lenguaje nuestro no tiene, ha perdido en el lenguaje común, el significado que tiene en Aristóteles, que tiene en Platón, el significado que tienen los grandes pensadores griegos, tenía un significado riquísimo, que es el que fue asumido por los santos padres y el que utiliza Santo Tomás, y es el que se exige para canonizar a un santo, pues que tenga virtudes heroicas. La prudencia es una virtud cristiana. Pero la prudencia es una virtud que no consiste ni en la atenuación mediocre de la ordenación de la vida a los fines. En absoluto, jamás. Prudente no es el que, siendo la única persona que puede salvar a otra de la muerte, no se arriesga ni le da la mano por un pozo, no sea caso que caigamos los dos, vale más no probarlo. Esto no es prudencia, esto no es prudencia, sinceramente. ¿Me explico? Si fuesen prudentes los bomberos no se apagaría ningún incendio. Es prudente en este sentido, entre comillas. Y llamamos prudencia en general a la, eso, a la cobardía, o a la mediocridad moral, a la falta de coherencia, sencillamente, con ordenar realmente la vida, los fines de la vida. Por otra parte, hay un problema muy importante. Aristóteles, al tratar de la virtud moral, dice que la virtud perfecciona al hombre para que él sea un hombre bueno y obre bien. Y que la virtud difiere de la técnica o del arte, que se dirige a producir artefactos, productos del arte humano, obras de arte, que en sí tengan una perfección en la obra misma. En la obra misma. Si las virtudes fuesen artes, el hombre justo sería el que hace obras que vistas por fuera son justas y muy bien hechas. Muy bien hechas. Que lo que se decía con lenguaje esteticista es bonito eso. Pablo Landis decía, cuando yo era niño la polaridad fundamental era lo bueno y lo malo. En tiempo del principio del siglo XX era lo bonito y lo bien. Y ahora es lo divertido y lo aburrido. En aquel temps que vivía el avance, lo divertido. La prudencia y virtud del entendimiento práctico y las virtudes morales no son técnicas, no son artes. Aristóteles lo dice de una forma sensacional. Dice, en lo técnico, es mejor técnico el que hace una obra mal hecha porque la quería hacer mal hecha que el que le sale mal hecha queriéndola hacer bien. Mientras que en las virtudes, el que quiere hacer bien es el bueno, y el que quiere ser mal es el malo. Porque el ejemplo de Aristóteles podríamos decir, un médico que quiere envenenar es un mal hombre. Si encima falla el veneno y no se muere, además es un mal médico. Porque si hubiera sido un buen médico, si hubiera envenenado al enfermo, ¿no? Bueno, pues esto es muy gordo dicho así, pero es lo que dice Aristóteles. Elogiamos al que peca voluntariamente en lo técnico. Pero la virtud no es una técnica. Y la prudencia es el entendimiento práctico, que ordena la elección para elegir rectamente. No es un arte equilibrista para salirse con bien sin tener que comprometerse y poder decir que no has fastidiado al prójimo sin comprometerte demasiado en ayudarle. No es un arte de ir tirando. La astucia, en Santo Tomás, es un vicio contrario a la prudencia. Sí, tal como suena, la astucia es un vicio contrario a la prudencia. Dice, la astucia, tanto si se propone un fin bueno como si propone un fin malo, consiste en utilizar caminos para obtener lo que desea, sea con mentira, con falsedad, utilizando medios malos o bien utilizando caminos engañosos, mintiendo, etc. La astucia es mala, incluso para un fin bueno. Es utilizar el fin de la mentira o la hipocresía al servicio de la verdad. La astucia es un vicio contra la prudencia en Santo Tomás. Es notable esto. Ya lo veremos. Por tanto, la prudencia no es un arte. Ni consiste en el arte de la mediocridad moral, ni consiste en un arte de producir así más o menos cosas. Porque las virtudes morales difieren de las artes completamente. Y por esto, y con eso terminaré, que difiriendo de las artes pasa una cosa muy notable. En las técnicas o artes hay también la adquisición del hábito perfectivo de lo técnico por repetición de actos, de alguna manera. El ejercicio de las capacidades se va arraigando. Pero la virtud moral, el arraigo de una virtud moral, no es como la adquisición de una serie de reflejos condicionados que se adquieren, por ejemplo, para conducir un coche, o para tocar el piano. No es la adquisición de esta serie de reflejos condicionados. Si entendiésemos la virtud moral como una habituación de adquisición de reflejos condicionados, para que cuando nos pasa tal cosa, en lugar de enfadarnos, pues nos somos pacientes. O sea, quien pusiese la segunda mejilla de la izquierda cuando le bofetearan la derecha, porque hubiese adquirido esto como un reflejo condicionado, como se para ante un semáforo rojo, habría conseguido no hacer actos libres de paciencia. ¿Me explico? La virtud moral no es así. La virtud moral corrobora nuestra capacidad de volición libre. Es un poco lo que Petit nos explicaba en Tibidabo esto. Nuestra capacidad de volición libre. La corrobora, la confirma. Cuando somos virtuosos somos más libres. Y el deleite que obtenemos en acto virtuoso no es como el deleite de un amaestramiento, dice, ahora ya no se gusta hacer eso. No es esto. No es la adquisición de un reflejo condicionado. Es una ordenación de la vida humana. Y la prudencia, dice Aristóteles, no es una prudencia particular. En lenguaje común decimos un ladrón prudente, es uno que sabe cómo plantear el robo. Lo decimos, esto lo dice Aristóteles, dice Santo Tomás, un ladrón prudente. Quiero robar, voy a ver qué hacerlo una vez que me salga con la mía. Esto es un lenguaje abusivo y equívoco de la palabra prudencia. La prudencia, que es central en la vida moral, perfectivo de la deliberación ordenada, sin la que no me salga con la mía. Esto es un lenguaje abusivo y equívoco de la palabra prudencia. La prudencia, que es central en la vida moral, perfectivo de la deliberación ordenada, sin la que no hay ninguna virtud moral que pudiese funcionar correctamente, esta prudencia no es una adquisición de una serie de mecanismos, reflejos y tal cosa, ni ninguna virtud es esto. Es la corroboración de un juicio práctico ordenado firmemente al fin del hombre, como explica Garrigou, que pone tensa la vida afectiva, sensible y racional, y ordena al hombre el bien. Este es el arraigo de la virtud. Ser bueno, porque queremos ser buenos, somos más libres, ¿no? Afirmar que sin prudencia no hay vida moral, y explicaremos en qué consiste con todo su dinamismo, que es muy rico y muy bello todo eso, tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto que decía últimamente, que acabo de decir, para entender, me parece, aquella espléndida frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Frase que se ha citado, como tantas cosas se citan, en un sentido de moral de la situación, de anarquía moral, de existencialismo moral, sin contra la ley, contra el todo. Ama y haz lo que quieras. Y es una maravilla, porque San Agustín dice que la virtud es el orden del amor, es el orden de la vida humana, puesto por amor. Claro, toda virtud cristiana no es virtud cristiana, ni es principio de bienes, de actos buenos, meritorios, sino está informada e impulsada por la caridad teologal. Aunque la prudencia cristiana consiste en subordinar todos los actos, apetito sensible, todos los actos, todos los movimientos interiores y exteriores del hombre, al régimen del último fin y de la caridad teologal. Es prácticamente en toda la vida amar a Dios sobre todas las cosas, con nosotros mismos. Por tanto, la virtud es el orden del amor. ¿Qué es esto? El orden del amor. ¿Por qué? Porque, como dice Aristóteles, para que la elección sea buena, se necesita que la deliberación sea razonable, justa, buena, correcta, y el apetito recto. Y no puede ser la deliberación, por la razón que decíamos antes, que si no estamos ordenados virtuosamente, nos equivocaremos en las acciones singulares de nuestra vida. No nos equivocaremos tal vez en matemáticas, pero sí nos equivocaremos en lo vital. Veremos mal, concreto, todas las cosas que hemos de hacer. Elegiremos mal. Por tanto, no se puede tener prudencia si no se tiene la voluntad rectamente ordenada al fin. Y no hay recta ordenación al fin sin las virtudes teologales, sin la caridad teologal. Por tanto, la ordenación del amor humano bajo la caridad teologal, esto es la virtud. Si has cumplido este precepto, los cumplirás todos. No levantarás falso testimonio, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no, etc. Está claro. Honrarás padre y madre, etc., etc. Si cumples este, vitalmente los cumplirás todos. Esto no cancela la prudencia, sino dice cómo es posible. Porque si no, no hay prudencia, según lo que explicaba Garrigo Lagrange. No hay prudencia. No es ni una técnica, ni una adquisición de reflejos adquiridos, ni es una astucia, ni es un salir del paso, ni un encontrar la manera de encontrar un camino oportunista en medio de dificultades. No, la prudencia es la de someter al orden del amor a la totalidad de las pasiones del hombre y de sus acciones. Y por esto la virtud es el orden del amor, y ama y haz lo que quieras, ¿no? Y ahora estudiaremos, sientes de aquí, porque hoy he dicho, he tomado el tema, lo he dicho más por mi cuenta, pero con citas de Aristóteles que tenía aquí, hoy es más lo filosófico, lo aristotélico, la descripción del dinamismo del hombre. Yo ahora trataré la prudencia según la suma teológica y la supondremos siempre regida por los principios de la fe, impulsada por la caridad, como ya acabo de decir. Por hoy ya no hablaremos más porque me parece que ha pasado un tiempo.